Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Sácate, Kidán. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo, una nueva entrega de Huawei, un evento único e irrepetible. Desde la ciudad de Buenos Aires damos comienzo al programa número 19 en la cuenta regresiva hasta el 24, donde diremos adiós. Así es, este proyecto que ha sido ganador del concurso Fomeca, instrumentado por AFSCA y luego continuado por ENACOM, dirá adiós cuando se cumplan las dos docenas. Pero mientras tanto coproducimos RadioRueda.com y Autorrojo esta nueva inmersión navegando entre la sociedad porteña. Esta tarde nos espera el dibujo y nos espera la bebida. Así es. Pero lo que no puede esperar más es la presentación de nuestro compañero de tareas en la producción, con un montón de cosas en realidad, haciéndose cargo junto a Tomás Eliashev, Federico Sainz, que como en cada Huawei nos trae un acertijo. Fede quiere que adivinemos una palabra, le gusta jugar, así que te escuchamos, Fede, ¿de qué se trata en este 19? Sustantivo, sustancia nutritiva con que la generosa providencia engorda a los pobres. Epa, sí, me parece que la sé, ¿eh? Viene fácil esta, Fede. ¿Y cómo viene el programa, Tony? ¿Qué tenemos para hoy? Bienvenido. Hoy, sinceramente, tenemos, no es por elogiar todo el tiempo al equipo de producción, pero bueno, hay que hacerlo. Dale. Una producción impresionante. Epa. Y una conducción radial que invita a seguir escuchando. Así que mi recomendación es quedarse al lado del parlante. Bien. En movimiento, pero al lado del parlante. Claro, Tony, el movimiento, pero al lado del parlante, por supuesto. Tendremos invitaciones diversas. Ya nos dirás, Manuel, dónde estamos y si alguien se quiere acercar, pues bienvenida, bienvenido, ¿eh? Tenemos aquí una tarde recreativa como la mente de Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Hola Adelaida, bienvenida a este nuevo Huawei. ¿Cómo anda? Hola Cris. ¿Qué anduvo haciendo estos días? Estos días estuve matándome la cabeza con el disco nuevo de Mandrake Wolf y los Druidas. Ah, sí. Tremenda sí, banda, sí. Se armó el loco, la verdad. Tremenda, ¿eh? Sí, sí, está de más, bo. Me encantó escucharlo en el programa pasado y luego me puse a googlearlo a full. Sí, a mí también me gustó mucho, lo vengo escuchando bastante, le quiero decir. Y me sorprendió. ¿Y qué fue lo que más le gustó del nuevo disco de Mandrake Wolf y los Druidas? Lo que más me gustó fue ese toque descarnado, bien rockero, pero además las letras. El tipo tiene un sentido del humor muy simple y directo. Se los recomiendo. Sí, es así, altamente recomendable. Quizás hoy escuchemos algo nuevamente de Mandrake, quizás no, pero esto que dijo del toque descarnado de alguna manera volverá al aire musical de Huawei. esa palabra carne, carne, estará con nosotros. Y también alguna bebida, ¿no? ¿Qué le parece la propuesta de esta tarde, Adelaida? Claro, compañeros, hoy cambiamos el mate por unas bebidas burbujeantes color miel. Está bien, un otoño que se viene muy lluvioso, pero sin embargo siempre habilita la posibilidad de tomar una cervecita. Así que bueno, si le parece bien, vamos a darle paso a nuestro compañero Manuel Palacios, que ya se encuentra en su posición, y la seguimos luego. Hasta pronto, vamos arriba. Vamos arriba. Huehuey desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Buenas tardes, buenas noches, Manu. Muy buenas noches, Cristian, todo el equipo de Huehuey, de Radio Rueda, y a todos los oyentes y oyentas. Ha caído la noche, pero no nuestro ánimo, porque estamos prontos a acercarnos. Ya estoy llegando al Bar Funes, Funes Birrería. Es un local de cerveza artesanal o cerveza independiente, como gustan llamarse ellos. La verdad que son productores y también digamos, es un bar que sirve su propia cerveza. Prometen, acá desde la puerta veo una pizarra que prometen 12 estilos, así que bueno, algunos iré probando. Es un trabajo duro, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Por qué estoy acá? Porque va a haber un evento que está por muy pronto a comenzar, que se llama Birrear y Dibujar. Así como escuchan, birrear, un nuevo verbo para conjugar, y dibujar. El anfitrión es ni nada menos que Gustavo Sala, ilustrador, humorista, hombre de radio también. Bueno, sus publicaciones se pueden seguir en Página 12, Revista Barcelona, por decir dos nada más. Y bueno, no sé todavía bien con qué tipo de dinámica me voy a encontrar de este evento. La invitación es abierta a todo el mundo que quiera participar, libre y gratuita. Así que bueno, la consigna creo que tiene que ver con el dibujo, con hacer una cosa participativa mientras uno prueba una cerveza. Creo que tanto a vos como a nuestro excelso equipo de producción, como así también a nuestros oyentes, les va a parecer interesante esta propuesta. Totalmente. Que en breve va a comenzar. Voy a ver si puedo encontrar a Gustavo y charlar con él antes de que empiece el evento en sí mismo, porque bueno, seguramente la dinámica tal vez no me lo permite en ese momento, pero yo creo que en breve voy a poder tener una comunicación con él, así que en cualquier momento retomamos el contacto desde acá, desde San Telmo. No sé si lo dije, estamos en San Telmo. Bethlehem es la calle que es, yo no me ubicaba bien para venir, digamos, sabía que era por la zona de San Telmo, pero Bethlehem es una de las calles que bordea a la plaza, iba a decir Plaza Serrano, pero no, me estoy confundiendo de barrio, Plaza Dorrego. Exacto. Plaza Dorrego, acá en San Telmo. Bueno, Carlos Calvo es una paralela, es Bethlehem, que es una calle muy chiquitita. Estamos acá enfrente a la Plaza Dorrego, así que en breve vamos a estar charlando, espero, con Gustavo Sala y con más participantes de este evento que se llama Birrear y Dibujar. Excelente propuesta, Manu, nos encanta cubrir este evento realmente. Y tengo que decir, en rigor de verdad, que Gustavo Sala tiene un sentido del humor bien frontal, ácido, es muy rápido con lo que hace, con el mensaje que transmite, y siempre lo disfrutamos un montón. En particular, en el transcurso de este programa les contaré algunas cuestiones que tienen que ver con el pasado de Gustavo Sala y quien les habla. Nos conocimos allí por el año 98, si no me equivoco. Pero bueno, luego les comentaré. Ahora es tiempo de ir a la música. Como la propuesta es birrear y dibujar, hoy elegimos a las canciones que nos van a ayudar a meternos en cierto estado introspectivo. Y hay de todo aquí, Nos han estado enviando desde distintos sellos del planeta, y también hemos encontrado alguna música en internet esta semana que nos llamó mucho la atención por su calidad. Es el caso de Fatou Mata Diawara. Desde su disco Fatou del año 2011 vamos a escuchar, y ya estamos escuchando, la canción intitulada Willy, Fatoumata Diawara. Faka me te koroga me la furu dansera ngolito sa oluya la di sumuru wolo na oya la di oluya la di sumuru wolo fa oya la di luya la di sumuru sinuya la di la ni tara mana ta chela sigila mana buron sara O mine ibulu o nae Mana buron soro Iego mine ibulu o fae Protagonistas de la historia. La suya, suya, suya. La tuya. La nuestra. Ahí pasaba entonces Fatoumata Diawara, nacida en Costa de Marfil en el año 1982. Fatoumata es una actriz y cantante maliense que fusiona el folk wassoulou con jazz y soul y vive en Francia. Ha colaborado con cantantes como Oumou Sangaré, por ejemplo. Buenísima. Tiene un montón de visitas en YouTube. La encontramos por esas casualidades del random y nos gustó muchísimo. Así que volverá a sonar en algún futuro, en alguna remota galaxia, donde quizás se vuelva a realizar Huehuey y donde quizás volvamos a decirle a Manuel Palacios: Manu, adelante, el aire es tuyo. Bueno, estamos con Gustavo Sala, prontos a empezar lo que es birrear y dibujar, un evento. ¿Qué es lo que propone, Gustavo? Efectivamente, estamos acá en la birrería Funes de San Telmo, en un ciclo que hoy me toca ser el anfitrión, pero básicamente se trata de convocar a la gente que le interese participar de una movida de dibujo libre. Yo en este caso traigo algunas experiencias e ideas para hacer cosas colectivas, un poco sacando la cosa de el saber o no saber dibujar como una especie de limitante que mucha gente tiene y que hace que no se anime a veces a encarar alguna cosa por timidez, ¿no? Acá cada chico, cada flaco que viene los martes trae determinadas ideas de que se le ocurren. En mi caso yo traigo unas cosas para hacer personajes y demás. Vamos a ver hoy qué pasa. Ya me tocó hacer hace unas semanas y estuvo muy bueno, así que veremos qué pasa hoy mismo acá dentro de un rato. O sea, ¿no es la primera vez que sos el anfitrión? No, hoy es la segunda. Siempre estamos en el momento de la incertidumbre, esperando la gentuza que se acerque, a ver qué podemos sacar en limpio o en sucio. ¿Qué me puedes adelantar un poco de cómo es la dinámica del evento? La dinámica medio que es impredecible porque se trata, primero a mí me interesa en este caso la cosa colectiva, porque el dibujo suele ser muy individual, ¿no? Dibujar a veces, sobre todo los que hacemos historieta y guión y dibujo, estamos muchas horas en soledad, entonces a veces la cosa de compartir una mesa y ver lo que hace el otro te abre un poco la cabeza y te genera ideas y ves cómo una misma premisa la resolvió la compañera y el compañero, entonces es como más, sale de lo individual. Así que me parece que eso es lo que más me interesa, ¿no? Que cada uno se mire a sí mismo y mire lo que sucede en un grupo. ¿Cómo se conecta esto con la birra, con este lugar que estamos en una cervecería artesanal? Y bueno, se conecta, imagino que de la mejor manera. Puede ser un estimulante, puede ser una manera de aflojar esto de la timidez, ¿no? Así que hoy se cambia el mate por la cerveza. Para mí el mate es como una especie de combustible. Claro. Porque yo trabajo solo, escucho radio, música, pero el mate es como una especie de extensión. Viste, dice que los dibujantes tienen que tener gato y tomar mate. Yo solo mate. Gato por ahora no tengo ni para no. Por ahora. ¿Mate y no café? Café menos. El mate es como, viste, es mucho más, estás en la mesa, te vas cebando. No es una manera de extender y de sentirse menos menos solo, qué sé yo. Ese es el momento de dar lástima. Bueno, aparte del dibujo y del humor, sos un hombre de radio también. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy participando dos cosas. Estoy participando en Futurock, acá con la colega Malen Dennis y Berna Pertotti, Estefanía Pozo y demás gente en el programa Los Botes, que es un programa básicamente un periodístico de las mañanas. Y hago mi podcast con mi colega Nacho Alcuri de Uruguay, humorista, que lo hacemos un poco en forma bien independiente y lo subimos, se llama Sonido Bragueta, y lo vamos subiendo a un Mixcloud, que es una especie también de hacer algo simplemente para la web con absoluta libertad. Totalmente. ¿Y con publicaciones? ¿Estás elaborando ahora en algún proyecto? Mira, más o menos voy manteniendo los laburos que hago en la revista Barcelona, en Irrocuptibles, en la revista Lento de Uruguay, y estoy preparando un libro para Sudamericano sobre Buenos Aires, sobre la cultura de Buenos Aires, de los bares, de la pizzería, de la gente, de los barrios, todo un universo que hay como una especie de parodia a la cultura en la que estamos viviendo ahora mismo. A los Botes, me dijiste que se llama el programa. A los Botes es el programa de Futurock que va de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Yo estoy 3 días a la semana y meto cositas de humor en ese contexto que es más de política y con cosas de cultura también y de cine, ¿no? Yo hago como rompo un poco esa cosa de... O sea, trato de arruinar el trabajo de mis compañeros. Bueno, ahora con este nuevo bono que acaban de anunciar, ¿te enteraste? Que se llama Bote, tenés ahí y te lo dejaron servido. Me enteré hace unos minutos por el WhatsApp del programa que no sabía si era una joda o ahora vos me confirmás que se trata de una cosa posta. Bueno, sí. Siempre, mirá, ¿viste esa imagen de que la realidad supera la ficción? Evidentemente hay mucha prueba y esto prueba que siempre es así, efectivamente. Bueno, ¿hasta qué hora estamos acá en Funes? Mirá, supongo que vamos a tener unas 3 horitas. Es difícil de predecir porque es todo bastante libre, entonces la vez pasada había gente que llegaba tarde, que se iba, había gente que iba, es como más libre, así que supongo que un par de horas estaremos acá dándole. Bueno, nos quedamos entonces por acá para dibujar un poco y tomar una birra. Dale, querido, acá estamos, así que bueno, un saludo para todos y para todas y seguimos en el aire online hasta que nos moramos por el fin del mundo. Un saludo enorme, Gustavo, es un placer inmenso escucharte. Antes comentaba que tenía una pequeña historia para contar y tiene que ver con que allí por el año 98, si mal no recuerdo, me encontraba creando una revista de música, Petronilo, con cassettes, música independiente, y por allí un día recibí un llamado y la posterior visita de Gustavo a la casa en la que también funcionaba la redacción de la revista, en la calle Terrada del barrio de Villa del Parque. Y ahí apareció Gustavo con un montón de dibujos, con toda esa ilusión de querer difundir su talento, su obra en Buenos Aires. Y charlamos un montón, hicimos un reportaje. Vos también, Gustavo, dibujaste un capítulo exclusivo para Petronilo con Osvaldo Figaza, que infelizmente por aquellos años no fue editado porque la revista dejó de salir en papel, pero luego con el tiempo pusimos en internet todo el material, incluso aquellas páginas inéditas, y ahora se puede disfrutar de tu colaboración. Y para quienes quieran verlo, vamos a dejar el link en el podcast de este programa. La anécdota en sí es recordarte, Gustavo, con toda esa parafernalia de dibujos increíbles cuando llegaron a mis manos. Me pareció súper nuevo. Y hoy, a casi 20 años, 2 décadas, no te imaginas lo que me reconforta leerte cada vez que puedo en alguna de las tiras que van apareciendo en las redes sociales o en los medios gráficos. Así que lo celebro. Y además recordar que en aquellos tiempos me comentabas sobre tu grupo. Estoy hablando de Gascarne, una banda de rock que formaste en Mar del Plata en el año 98 y que tocó para 20 seres humanos y 14 lombrices hasta el año 2005. Como nos contás en el Bandcamp, que es gascarneoficial.bandcamp.com. Y bueno, yo no sabía, pero buscando encontré que en octubre del 2015 publicaste el trabajo que realizaste junto a Adrián Viera en guitarra, Javier Pousada en batería y Martín de la Saleta en bajo. Se trata de unas grabaciones en vivo de las cuales vamos a ir escuchando distintas canciones en este programa. La máquina del tiempo se abrió y no vamos a cerrarla con puerta. Vamos a empezar escuchando el tema Muñeco Azul. Es Gascarne, la banda de Gustavo Sala, hoy también acompañando a mucha gente que quiere dibujar en la birrería Funes, en el barrio de San Telmo. Estamos con Huehuey transmitiendo estos 60 minutos de eventos únicos e irrepetibles. ¡Lula! ¡Cuando vuelvas a casa, no! Por favor, no vuelvas a casa, no, no. Lola, camino solo con la noche detrás. Es buena hora para andar. Gente en los flipper y en los CD-ROM. Sin saber a qué jugar. We'll be right back. Radio. facebook.com/WeWeRadio. Seguimos en WeWey, un evento único e irrepetible desde el barrio de San Telmo. Estamos cubriendo todas las instancias de este nuevo birrear y dibujar, es decir, tomar cerveza y hacer unos garabatos o unas verdaderas obras de arte, es lo que está ocurriendo aquí. Y mientras intentamos reconectar el móvil, estamos con algunos problemas técnicos, vamos a seguir disfrutando música que nos llega a través del correo electrónico. En este caso, el amigo Germán de Sousa, desde Barcelona, con su sello Folcore o Folcor, nos ha enviado algo, ¿es así, Adelaida? Sí, sí, así es. ¿Y qué me puede contar de este sello? Es increíble la cantidad de títulos que tiene Folcore en su catálogo. Bueno, entonces me gustaría que nos ayude ahora, y ya que para usted es un poco más fácil, seleccione el texto en su procesador y cuéntenos qué dice la gacetilla. Claro que sí, Botija. La gacetilla de prensa dice así, :, Islas es una colección de canciones escritas en la isla escocesa de Mull. Durante un viaje que hice en agosto de 2017 en medio de un año muy pesado a causa de varias complicaciones de salud en la familia y por lo tanto es un álbum muy personal. La isla es un paraíso natural, con casi nadie cerca, sin sonidos urbanos, de transporte o maquinaria, frío y soleado a la vez. El tiempo que pasé componiendo en Mali las islas que la rodean, se volvió en mi refugio, lejos de los deberes y las preocupaciones típicas de ser padre. La música que salió representó un escape, pero más que eso, se convirtió en un reencuentro con un espacio interior donde todo siempre está bien. El proceso de composición me proveyó de una ruta hacia la calma y algo más inexplicable. Ahí se mezclaron los sonidos e influencias representativas de lo mejor de mis dos mundos geográficos, el Reino Unido y México. Es la esencia de estas canciones. Pablo Villerés saca Panther Panther. Entonces, desde el sello Folkor llega la música de Panther Panther con Moonlight in Ulva. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Seguimos en Huawei, el programa número 19, cubriendo los eventos únicos e irrepetibles en la ciudad de Buenos Aires. Esta noche estamos en la birrería Funes del barrio de San Telmo con Birrear y Dibujar. La gente se ha juntado aquí a tomar cerveza y a dibujar, y de eso se trata. El director de esta noche, podríamos decirlo, el guía, el gurú, es el incansable e increíble Gustavo Sala, quien ya ha conversado con Manu Palacios. Manu está en el móvil y vamos a retomar contacto con vos, a ver en qué andás. No, chicos, no se escucha. ¿Qué pasa, Marta? No anda el... Bueno, no, sacalo. Como en todo programa en vivo, esto es una experiencia que requiere de mucha paciencia y a veces la tecnología también nos juega malas pasadas. Pero como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y es una excelente ocasión para seguir escuchando música de tanta y tan buena que se está produciendo alrededor del mundo. Mientras intentamos reconectar a Manuel, Manu Palacios, Manupa Rabadab Style en el móvil, vamos a escuchar la música de Sol Escobar, que nos llega a través del sello La Cúpula Music. Esta cantante y actriz colombiana que acaba de lanzar un desgarrador disparo como adelanto de su cuarto disco. Pero ya que está también Adelaida, el programa pasado tuvo muy poco trabajo, así que este le voy a dar un poquito más. Junto con Tomás Eliashev también produciendo la búsqueda de esta información. Usted tiene allí la gacetilla que nos envió la gente de La Cúpula Music y me gustaría que nos contara de qué se trata. Bueno, claro que sí, champion, vamos a remarla si es lo que toca, dice la gente de La Cúpula Music en la gacetilla, en relación a este nuevo trabajo de Sol Escobar. Después de una exitosa carrera como cantante y actriz en Latinoamérica, Sol Escobar da un gran salto en su carrera internacional como solista y compositora con La Dama Oscura, un disco que verá la luz el próximo 25 de mayo bajo el sello La Cúpula Music Records. Como en un film de David Lynch, Tarantino o Bong Kar-wai, su nuevo trabajo narrará historias de amor vampírico, fantasmas traicionados, desamores y desencantos de otras vidas que atraviesan el espacio y el tiempo. Hoy publica el primer adelanto del álbum, Disparo, una canción compuesta por ella misma para la última obra de teatro musical en la que participó, y de la que también presenta videoclip. Una canción de duelo directa al alma, desilusión y desgarro ahogados entre lágrimas por el engaño de un amor ya perdido. Le canto a lo que se siente cuando descubres que te han dejado de amar por otra persona. Suena entonces Sol Escobar adelantando su cuarto disco con Disparo. Yo un día te conocí y todo te lo di. Fui tu más fiel amor, lo fui todo para ti. Yo que te di todo, amor, ¿cómo lo agradeces? Yo que te di tanto, ¿cómo lo agradeces? Cambian las hojas, van mudando hacia otro lugar. Así te me fuiste tú. Huehuei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve, se mueve, se mueve. I'm sure that I don't know what I want, so I walk away, you can say. hardcore, caught tight, but they might just happen to be tough for a couple of tea. Ain't no we've been tricking, getting hip hop up off me, pot on a mind, silly spoon with rum. You can read about Lil G in your hip hop time. Now it's good to go since I'm up the pot. I'm adapted when I'm rough, they wanna play, take a bomb and do a zip or peace between on your east. Cause I've been hitting this shit for years. Never ever got in, never come a female mess. So sex is bad, but I'm a doll instead. Cause I'm a monkey, take a whip for the gym. Your arms with the sound, just say thank you, man. Just say thank you, man. En una ciudad viva que respira y se mueve, y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Seguimos en Huehuey, una tarde, noche ya, donde parece que algún maldito hechizo se apropió de la sensatez, de la tecnología que nos acompaña. Está imposible conectarlo a mano esta noche. De a poco nos vamos acercando al final, pero bueno, aquí la gente sigue dibujando, sigue tomando cerveza y la música, para quienes están en sus casas o en sus puntos de trabajo escuchando el programa, es muy buena compañera. Recién también expandíamos un poco del nuevo material que está lanzando la gente de la Cúpula Music, en este caso en relación al grupo italiano The Sweet Life Society, con su single Dreams Are Falling Leaves, un adelanto de su próximo álbum Antique Beats. Si quieren más información, pueden visitar lacúpulamusic.com. Bueno, aleluya, Manu, estás en el aire nuevamente. Imposible, en un momento parecía que la transmisión funcionaba y nos comentaron que te fuiste al baño en ese justo, preciso instante, así que, aunque no es muy profesional, esto es humano, ¿no? Es un programa hecho por humanos con la ayuda de algunos robots. Pero bueno, dejémonos de revelar intimidades y me dicen que tenés una entrevista allí, así que todo tuyo el aire, ahora sí, Manu, adelante. Bueno, estamos estamos acá en Birrear y Dibujar. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Malen Deni, soy una de las organizadoras de Birrear y Dibujar. ¿Tú vos? Candelaria Pernas Rusconi, trabajo con Malen también en la coordinación de las actividades de acá. ¿Cuándo y cómo surge este ciclo? Este ciclo en realidad en mi mente surgió hace un montón de tiempo, porque es un evento que se hace en otros lugares del mundo que se llama Drink and Draw, que es como beber y dibujar básicamente. En general se hace con modelo vivo y lo había visto en distintas partes del mundo, en viajes, lo había visto en Nueva York, lo había visto en México. Siempre me pregunté por qué no se hacía acá y lo tuve como ahí como en el freezer unos años, de hecho como 4 años, hasta que de repente Hernán Buquino, que es uno de los dueños de acá de Funes Birrería, nos invitó a organizar algunas cosas y dije, ah, ahora tenemos una oportunidad de hacerlo, de beber y dibujar. Un poco la idea es que la gente le pierda el miedo al dibujo, como que recupere la parte lúdica de dibujar, esa cosa intuitiva. Todos hacíamos cuando éramos chicos. Exacto. Algo que todos hacíamos en algún momento y que por alguna obturación de repente del carácter o de ánimo como que uno deja de hacer, me pareció que era algo que yo necesitaba por una parte, así que decidí que lo quería compartir con otras personas también. Y esa es un poco la idea del ciclo. También como otra pata del ciclo era como invitar a, cuando Hernán se puso en contacto con nosotros, quería hacer actividades que tuvieran que ver un poco con la comunicación y con la difusión de la existencia de Funes Birrería, y nosotros lo pensamos también como desde el hacer actividades que tengan que ver con lo cultural, que no sean solamente ir a un bar a tomar cerveza o a charlar con alguien. Es como tratar de trasladar esto de podemos hacer otro tipo de actividades en un bar, no solamente en tu casa. También tenemos, o sea, esto sale a colación de que también tenemos un ciclo de acústicos, entonces las actividades fueron surgiendo más que nada por eso. ¿El ciclo de acústicos también es acá en Funes o también es itinerante? Los miércoles, sí. Los miércoles acá en San Telmo. Acá en San Telmo. Bien. También recuperar esto que decía Gustavo sobre la actividad solitaria del dibujo. Nosotros les proponemos que podés venir solo o sola de repente acá y conectarte en esta cosa colectiva de dibujar, y la gente termina riéndose mucho, conociendo gente que no conocía, también perdiendo ciertas vergüenzas, ¿no? Como se empiezan a burlar un poco de sus propios dibujos, se empiezan a reír y como que se forma algo muy lindo, donde también todos se enamoran un poco de lo que están haciendo y se empiezan a llevar bien, y me gusta mucho esa parte de socializar desde recuperar algo muy lúdico y como que siento que es cierta porción de la infancia. Para eso también me parece que ayuda un poco el alcohol, porque la gente se desinhibe un poco y no se es tan dura consigo misma, ¿no? Como que de repente es como liberas un poco de tensión y decís, ay, bueno, está bueno esto que estoy haciendo. Me parece que eso es una de las de una parte del espíritu más grande de esta actividad que a mí me gusta mucho. ¿Algo más para agregar? Creo que no, eso es. Si alguien quiere seguir el ciclo, enterarse de novedades, ¿cómo puede hacer? Por las redes sociales. Funes Birrería en Instagram, subimos historias y subimos toda la agenda, tanto los ciclos de acústicos de los miércoles como los dibujantes de los martes. No, eso, en @funesbirrería está toda la información siempre. Ahí está nuestra community manager actualizando todo. Ani, un beso. Nada, todo se puede encontrar ahí. Bueno, muchas gracias. No. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Estás en Huawei, un evento único e irrepetible, el programa número 19. Y rescatamos de las entrañas de Bandcamp a Gas Carne, la banda integrada por Gustavo Sala. Si no sabes, dale. Tu destino va llama y vos no la escuchas. No. Si no sabes enseñarle a volar a tu angelito, va a ser mejor que lo dejes en paz. Se va a caer, se va a caer. Huawei. Una hora de teletransportación. Son los tambores que anuncian el final del programa. Luego de un recorrido ciertamente accidentado con la tecnología, esta noche quedamos un poco fatigados, pero igual nos abrazamos y nos despedimos como en cada programa. Tony, adelante. Y hasta la semana que viene. Bueno, no te canses y no te quejes si no vas a hacer lo necesario para transformar lo que te molesta. Lo hacemos, Tony. Eso me decía en algún lugar que escuché. Uh-huh. Pero este programa de radio nos trae buena suerte. Así que la próxima vez vuelvan a escucharlo. Así es, la próxima vez será muy pronto, cuando por ejemplo escuchen en el inicio del programa la trivia de nuestro querido compañero Federico Sainz. Fede llamó Ivana de Montserrat, acertó el acertijo, vale la redundancia, la palabra era pan, y se acaba de ganar un disco de Lucas Heredia que le haremos llegar en estos días. Muchas gracias, Ivana, por participar. Y bueno, luego de sortear tantos imposibles, es el turno de darte la despedida, Fede. Adelante, te escuchamos. Imposible no recordar a Chiqui Legrand tras las palabras de nuestro compañero Tony. De hecho, en las vacaciones se dio que con unos amigos yo estaba tratando de cantar la canción y uno me coreaba encima. ¿Qué te coreaba? Soy fan de Mirtha Legrand. Bueno, no lo soy yo, pero es cierto lo de la suerte. No por nada le dicen gato, que también es conejo en el horóscopo chino, a nuestro conductor, el benemérito Cristian Darío Estrella, a quien doy la palabra, no sin antes saludar muy atentamente. Bueno, retomo la palabra, Fede, entonces es verdad, soy conejo en el horóscopo chino y gato, un apodo que ha caído en devaluación en esta época de bonos bote y tantas cosas, pero esto no le quita toda la elegancia panteril al nombre. Panteril Movimiento hizo también esta noche Manuel Palacios. Manu, te despedimos. Seguimos acá en Birrear y Dibujar. Bueno, ya el ambiente está mucho más animado. Hay algunas pintas de cerveza en la mesa. Hay papel, hay lápices, hay marcadores. La verdad que todo muy fluido, muy lindo, buen clima. La dinámica más o menos es, bueno, se empieza con unos sobres que contienen unas palabras claves, que en principio son objetos, y bueno, cada uno de los participantes tiene que dibujarlos. Y Gustavo, bueno, va dando devoluciones y entre todos se van comentando el trabajo de cada uno. Importante decir que no hace falta saber dibujar para venir, o saber entre comillas, pero yo también me animé ahí a hacer unos bocetos. Creo que hace por lo menos 10 años que no dibujaba una figura humana sobre papel, hacia el lápiz. Y así que se lo recomiendo también, sobre todo a nuestro querido Federico Sainz, parte del staff, que sé que también tiene su afición por la ilustración. Así que bueno, me voy a quedar un rato más. Esto parece que va para un rato largo. A ver cómo sigue. Seguimos acá desde Funes Birrería en San Telmo. Birrear y Dibujar, hoy es el anfitrión de este evento único e irrepetible, es Gustavo Sala. Muy bien, Manu, entonces nos despedimos, ya llegó el momento, ¿eh? Nos pasamos un poquito al final de la hora, pero cuánta música escuchamos. Y bueno, luego nos tendrás que mostrar tu dibujo, ¿eh? No puede faltar esto. El turno de despedir a Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. Bueno, Adelaida, llegamos al final entonces. ¿Qué cree de los problemas que tuvimos hoy? ¿Tuvo algo que ver usted? Sí, Cris, creo que la enseñanza mediada tiene la vocación de ser un corolario cívico previo a la educación ciudadana. ¿Cómo? Digo que el colegio único debe entenderse como un punto de convergencia intra y extraescolar al servicio del aprendizaje cotidiano del oficio de estudiante. ¿Cómo dice que no entiendo? Insisto en que me parece que los marketing managers podrán revisitar otros nichos de negocio colaborativas para los usuarios. Es la estrategia adecuada. Ah, ahora comprendo por qué funcionó mal toda esta tarde la conexión. ¿Usted estuvo tomando cerveza? Pero andate a la puta que te parió, flaco. Vamos arriba a la celeste. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, ya, no muy modesta, pero vamos arriba.